El día de hoy vamos a hacer una entrevista ahora en breve con dos compas de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadas de San Marcos Sierras, porque se viene en agosto del 2025 un ciclo de formación de proyecto de ley Agua para la Vida, perdón, me distraje dos minutitos, en el marco de estas reuniones que se están haciendo con los vecinos y las vecinas que se están juntando. Ahora les vamos a preguntar qué día y a qué hora y demás, pero se va a abordar el contexto nacional y regional del agua. Un equipo, un grupo de personas que realmente vienen trabajando hace muchísimo tiempo, han organizado el Festival por el Agua y demás, y van a trabajar estos puntos, las dificultades en la distribución del agua, como en nuestras zonas, y posibles soluciones. Bueno, no quiero spoilear un poco más, creo que ya estamos en comunicación con ellas. Ahí vamos a hablar con Nati de la Asamblea de Vecinos y Vecinas. De vecinos y vecinas autoconvocados de San Marcos Sierras. Hola Nati, muy buenos días. Hola Anto, ¿cómo estás? Sí, buenos días, casi mediodía. Casi mediodía. Bueno, gracias por atendernos. Un poco para desburrarme o contar y ser como un poco más preciso. Yo entiendo que ustedes hace un montón se vienen juntando como asamblea de vecinos, pero que hace poco también hay una comunidad un poco más grande que se está sumando a esta asamblea. No sé, contanos cómo está funcionando y después hablamos de la formación en particular. Dale, dale. Sí. Yo me incorporé hace poco, digamos, hace unos meses, más que todo se empezó a masificar con el tema de, bueno, juntarnos por los jubilados, y en ese marco se fue haciendo un poquito más grande. Hay días que somos más de 20, hay días que somos 10, pero bueno, se sostiene, y hay temáticas que se van laburando, y eso nos da la posibilidad de que, bueno, si alguno falta algún día o algo, bueno, nos vamos enterando. Hay un grupo de WhatsApp de autoconvocades y ahí también nos vamos contando, porque más que todo la intención de la asamblea es estar en comunicación, la participación vecinal y bueno, y la información, ¿no? Y también participan como mesa o como proyecto de para llevar el proyecto de ley de agua para la vida. Están participando de la mesa de gestión, que entiendo que también es otro día, no sé si es el lunes la mesa de gestión y miércoles la asamblea de jubiladas. La mesa de gestión tiene la mesa de gestión tiene su propia historia y bueno, y desde la asamblea pedimos que se vuelva a generar el espacio, digamos, que tuvo un objetivo, pero que funcionaba y tenía también esto, la tarea de llevar adelante gestión en relación a diferentes problemáticas que tienen los vecinos, las vecinas, y bueno, y sigue funcionando también en el SIC. Yo no estoy participando cuerpo presente, digamos, y estamos haciendo ese enlace, asamblea, mesa de gestión, para llevarnos lo que se habla de un lado y en el otro, como para seguir la articulación, porque también están los días, los horarios, no todos coincidimos en todo, claro. Muy bueno. Es interesante por ahí contarles a la gente y recordar que están funcionando estos dos espacios que ya hace rato jubilados y jubiladas dijeron de que abrieron las puertas un poco a que echarle sobre todo lo que está pasando en el pueblo, sobre las problemáticas en general, y entonces a eso llamamos asamblea de vecines autoconvocadas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí salió este ciclo de formación, Nati. Contanos ahí, yo punteaba un poco lo que dice el flyer, pero contanos vos, así con tus palabras, de qué se trata y un poco cómo va a ser la modalidad. Bien, mira, hubo una inquietud, digamos, alguien planteó en la asamblea, che, ¿por qué no bajamos la legislación esta que está en la iniciativa popular, que hay una buena cantidad de gente del pueblo, de vecinos, de vecinas que firmaron en apoyo, que hubo un festival, que hubo muchísimo apoyo de diferentes organizaciones, del municipio, hay digamos un cierto consenso en relación a que esta iniciativa está buena y nos puede ayudar a proteger algo que es sagrado, como el agua? Porque es la vida. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo adaptamos? Y en paralelo en la asamblea se estaba conversando esto de que había asambleas donde había cosas que hablar, temáticas urgentes y temáticas de profundidad, que tenían que ver con, bueno, más bien debates políticos, donde no había resoluciones, donde hay más bien una construcción, si se quiere, no sé, como de teórica y de otro tipo. Sí. Entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos un ciclo, el ciclo de formación, lo empezamos con estudiando la ley, esta iniciativa popular Agua para la Vida, porque tiene mucho material, ¿no? Entonces tiene como intertexto muchísimas leyes, está basado, o sea, tiene mucho estudio, hay voces de pueblos originarios, de plurinacionales. Entonces trajimos esa propuesta y en paralelo lo que está pasando es que desde el municipio y los municipios de la cuenca, desde la parte ambiente de la provincia, se está queriendo llegar a algún tipo de legislación. Entonces nos pareció que el contexto daba para esto de brindar información, abrir la participación ciudadana a una propuesta que va a ser. En principio son 5 encuentros, todavía no tenemos definido el día y el horario ni el lugar, porque nos gustaría así como asamblea que sea en un lugar de fácil acceso público, como podría ser un espacio educativo o el SIC, por ejemplo, el salón del SIC lo tenemos, pero o sea, está apalabrado de que podía ser una posibilidad, pero bueno, estamos viendo también tema de horarios, que no sea muy tarde, bueno, eso, brindar esa posibilidad de que mucha gente participe y también organizándonos para que quede algo, un material impreso o vía Zoom, grabación, algo, porque la idea es brindar la información de todos los ejes temáticos de la ley en breve, unos minutos, ¿no? La idea es un taller de una hora y media aproximado de duración, con momentos de media hora así más teórico, media hora de propuestas en relación a esa teoría, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de que el agua necesita cumplir su ciclo, vamos a hablar de saneamiento de agua. Y otra media hora para el debate, el intercambio de ideas, la escucha de cuáles son las cuestiones en los diferentes lugares del territorio que en relación a ese tema que tratemos ese día, tengan que ser escuchadas. Hermoso, Nati. Contanos de dónde viene este proyecto y cómo se originó. Ustedes lo traen acá hace ya unos, ya no recuerdo si 2 años más o menos, sí. Con esta consulta y esta juntada de firmas y paralelamente también organizando el festival en el cual vinieron un montón de referentes y referentas de, bueno, que tratan la temática, ¿no? Pero el proyecto de ley, para recordarle a la audiencia también, ¿de dónde salió o en qué contexto surge, digamos? Dale, yo te paso ahí con Nico, que lo tengo acá al lado mío, al compa, que él va a hacer su parte de esta intervención. Bueno, gracias, Nati. Hola, ¿qué tal? Hola, Nico, buenos días también y gracias por atendernos otra vez. No, hermoso, gracias a ustedes por difundir. Che, bueno... Estaba ahí preguntándole a Nati a eso, es del proyecto de ley así en su concepción, digamos. Sí, eso surge de bueno, es un grupo de personas que entre las cuales está Marta Maffei, bueno, mucha gente, digamos, que deciden que todos vienen, digamos, del ámbito del ambientalismo, y que agarran al agua como eje temático que atraviesa, digamos, todas las problemáticas que tenemos con respecto al ambiente, ¿no? Las grandes problemáticas, por lo menos. Entonces, a partir de eso, se decide hacer un proyecto de ley que verdaderamente proteja el agua. El espíritu de esta ley, básicamente, lo podemos reducir a 2 cuestiones, ¿no? Primero, reconocer que el agua es un sujeto de derecho, porque es quien sostiene la vida y los derechos humanos de todas las personas y de todos los ecosistemas también. Entonces es necesario darle ese rango de sujeto de derecho, digamos, ¿no? De que tiene que tener, tiene que ser reconocido por la ley, como un ser que tiene derechos, digamos, ¿no? Y el otro eje fundamental que tiene es que todo lo que se decida hacer a partir del agua tenga que ver y tenga una participación vinculante las personas que habitan en esos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se quisiera hacer un proyecto de algún tipo que involucre el agua del territorio, entonces tendrían que consultarse y esa consulta tendría que ser vinculante a las personas que habitan en ese territorio, ¿no? Cuando decimos que tiene que ser vinculante, lo que decimos es que si la gente a través de un proceso de información, de un proceso de consulta y demás, se decide que tal proyecto no es bueno para el lugar y para las personas que habitamos el lugar, entonces los gobiernos tendrían que aceptar eso y bueno, y no llevar adelante ese proyecto, o modificarlo para que el proyecto sea viable y no afecte la calidad de vida de las personas, ¿no?, que habitan en ese lugar. Excelente. Entonces, eso básicamente son los dos ejes temáticos, y es un, o sea, la ley se construyó en un proceso colaborativo. Ahí estuvieron, como decía Nati, estuvo involucrada comunidades indígenas, abogados de esas comunidades indígenas, muchos sectores del ambientalismo, y bueno, y básicamente quien la redactó, quien la escribió y fue acomodando todas esas participaciones dentro de lo que finalmente fue la ley, fue Marta Maffei, que bueno, Marta Maffei, para quienes no conocen, fue la creadora de la ley de glaciares, que hoy está ahí, la están tratando de borrar para poder sacar la minería en esa zona, digamos, para poder meter la minería, mejor dicho, en esa zona, y también fue la que creó la ley de bosques, ¿no? O sea, es una ley muy completa, es un proyecto de ley muy completo que realmente cumple con su objetivo de cuidar el agua, ¿no? ¿Y la ley logró ser tratada en algún momento en el Congreso? No, eso, o sea, después como grupalidad, digamos, decidimos, habían posibilidades de que cualquier diputado, digamos, metiera la ley para que sea tratada, sí. Pero se decidió meter la ley a través de un proceso de iniciativa popular, sí. Porque lo que nos interesa básicamente es difundir las problemáticas que hay con el agua, difundir nuestra mirada, ¿no?, que al respecto, que es una mirada que por supuesto protege el agua, pero también es una mirada que entiende al progreso de una manera distinta, ¿no? Porque siempre que se habla de cualquier proyecto que involucre al agua, como la megaminería o la extracción de litio, petróleo, bueno, cualquier cuestión, incluso hasta la privatización del agua, digamos, siempre se viene con el discurso de progreso, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros lo que nos interesa es justamente eso, señalar que a través de la contaminación del agua o de la restricción del agua o de la privatización del agua, no podemos hablar de progreso, porque el agua representa el fundamento de la vida, ¿no? O sea, y por lo tanto representa también las bases a través de las cuales todos los procesos productivos pueden ser, digamos, el agua está totalmente ligada al alimento y a la alimentación, porque sin agua no se pueden criar animales, no se pueden sembrar chacras, digamos, ¿no? Entonces, cualquier aspecto que nos quieran traer disfrazado de progreso, digamos, que afecte la calidad o la cantidad de nuestra agua o la disponibilidad de nuestra agua, es una mentira, digamos, ¿no? Porque lo que están es socavando ese elemento vital y absolutamente necesario para todas las vidas. Entonces, bueno, para poder realzar esto y para poder difundir esto, nosotros decidimos hacerlo a través de una iniciativa popular que, bueno, luego entró este gobierno con una mirada totalmente ajena a esta realidad, con valores totalmente distintos, y bueno, y entendimos que se tenía que postergar o que pausar la juntada de firmas para, porque bueno, porque no están dadas las condiciones, ¿no? En este momento. Así que esa ley nunca se presentó. Quería preguntarte, en base a todo esto que venías hablando, que me parece muy linda, sobre todo esto, la construcción horizontal y plurinacional, vamos a decir también, de esto, del cuidado del agua en particular. Con respecto a eso y a esto que nombraba Nati antes, de que hay una iniciativa por parte de ciertos gobiernos de las localidades de acá, de Punilla y de Cruz del Eje, que están queriendo hacer un relevamiento de la cuenca, sobre todo del río Dolores, que es la cuenca que nos incumbe, o sea, no sobre todo, sino que se está queriendo empezar por hacer el relevamiento de esa cuenca. ¿Hay comunicación con respecto a esa iniciativa? Nosotros hace poco hablamos con Federico Fumiato, que es uno de los, bueno, es concejal de Capilla del Monte y uno de los que está llevando adelante un poco el proyecto. ¿Hay comunicación con respecto a ese proyecto? Entiendo que tiene un poco el objetivo de hacer un como la línea de ribera y poder cuidar y tener legislación con respecto a todo lo que es la cuenca y el cuidado de lo que significa, ¿no? Esa subcuenca, en verdad, del río Dolores. Sí, bueno, nosotros estuvimos participando en una de las charlas, digamos, que se abrieron por Zoom con bueno, toda esta organización que está a cargo de Fede Fumiato. Y bueno, estamos un poco atrasados. Hay cuatro grupos, digamos, y hay uno de esos grupos que habla sobre, o sea, que trabaja sobre ordenanzas y demás. Nosotros tenemos mucho interés de poder involucrarnos en ese grupo y llevar esta misma propuesta como asamblea, ¿no? Pero bueno, la verdad, la realidad es que tienen otros tiempos, ¿no? Porque también esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros queremos hacer las cosas de una manera horizontal y queremos verdaderamente hacer una adaptación de este proyecto de ley que está pensado a nivel nacional, a un marco más territorial, más de acá, digamos, de nuestra cuenca o de nuestro valle de San Marcos, necesitamos contemplar todas las características de este territorio. Y por lo tanto, necesitamos tiempo, digamos, ¿no? Tiempo, participación y demás. Entonces, nosotros estamos también trabajando en la Mesa del Agua, que es de acá de San Marcos, que nuclea varias organizaciones y en la cual también está el municipio, el INTI y demás, y estamos trayendo esta propuesta acá, y desde ahí queremos llevarla también a esta otra propuesta que se abre más hacia lo que es la cuenca, ¿no? Dolores San Marcos. Claro. Por supuesto que nuestro interés es que esto... O sea, si nosotros pretendemos cuidar el agua de San Marcos, indudablemente tenemos que legislar y cuidar el agua de toda la cuenca, porque es en esta cuenca donde el agua produce su microciclo natural, digamos, y si se afecta en algún lado de la cuenca el agua, tarde o temprano nos va a terminar afectando a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos interesados en eso y estamos trabajando para eso. Y bueno, un poco el ciclo, este ciclo que estamos generando, lo vamos a hacer con otras personas que también vienen laburando el tema del agua, ¿no? Como la Ecoescuela Taipichín, por ejemplo, sí. que se dedican a todo lo que es saneamiento de agua. Sí, siempre, ¿no? Y sí, también siembra y demás, también lo vamos a estar laburando con la gente del PMAS, digamos, el PMAS, que bueno, ahí ellos están haciendo un mapa, digamos, de todo lo que es el agua del subsuelo, y que ahí está Kevin Murphy, que es hidrogeólogo y que tiene un montón de datos y de conocimientos al respecto, y datos puntuales del territorio, ¿no? Entonces... en la última reunión que tuvimos de asamblea, que vino Kevin y vino bastante, hubo bastante participación, lo que decidimos es abrir este ciclo de charlas para que ellos también pudieran exponer todo su conocimiento y para que ya del ciclo de charlas, digamos, nosotros tengamos como resultado una cantidad de información y de material para poder hacer la adaptación de la ley a nivel nacional a una ordenanza a nivel local y que, por supuesto, eso se podría transformar en una ordenanza a nivel regional que involucre a toda la cuenca, ¿no? Bueno, Nico, te agradezco muchísimo. Disculpa, pero tenemos otra invitada más también para entrevistar, pero vamos a continuar con esto. Recordamos que la formación es en agosto, que como decía Nati, todavía no está definido día y lugar, pero que hay ya un teléfono para inscribirse, ¿no? Si querés recordarlo. Estamos evaluando que sea la última semana de agosto que empiece para darnos el tiempo de encontrar un lugar que sea accesible y un horario también accesible. Y el teléfono es 223-6224-731, que sería mi teléfono. Así que para ir también contemplando horarios y eso, posibilidades. ¿Y ahí va a ser gratuita la formación? Sí, por supuesto, abierta, participativa, y eso, como decía Nico, si bien estamos hablando en coordinación con muchos grupos, organizaciones y sectores, hacemos nuevamente la invitación a tanto a la asamblea o a la mesa de gestión, como a las organizaciones y comunidades que estén escuchando en este momento y que no les haya llegado porque no es mala voluntad ni nada, digamos, somos pocas personas impulsando, pero sí está abierta la participación a sumar todo lo que sea necesario, ¿no? Esto también lo comunicamos en la Mesa del Agua, donde hay otras organizaciones, pero seguimos haciendo la invitación, porque esto lleva bastante tiempo. Sí, muchísimas gracias por ponerse al hombro la organización y estaremos ahí al tanto de cualquier novedad cuando ya se definan un poco más el día y el horario, pero ya están abiertas las inscripciones y era importante también informar de qué se trataba esta formación. Así que gracias Nico, gracias Nati y estamos gracias. En contacto. Muchas gracias, Santo. Un gracias, abrazo Vero. Grande. Nos vemos, chao. Adiós.